esta radio, Fabián Bartulovich, desde Argentina. Él nos manda asiduamente un poema o un relato. Aquí tenemos uno que no ha puesto título y me voy a permitir ponerle Resucité de tu amor muerto. Fui resucitado, muerto y sepultado, descendiendo hasta tu infierno, donde nuevamente resucité de tu amor muerto. Y ahora sin ninguna vestidura ante ti me someto, pues tu amor es la fortaleza que necesita mi alma en pena, que ahora está desierta entre las inmensas tormentas de tus desplantes inoportunos, que me alejan lentamente, llevándome hacia la ausencia inmensurable, donde me encuentro perdido. Mas yo vuelvo y me resigno a mirarte, aunque distante, esperando que me acerques algún bálsamo que calme mi delirio por tenerte. Y aquí estoy, dispuesto a todo, y le rezo a tu credo de creencias más paganas, donde peco al nombrarte como Santa Inmaculada. Me arrodillo a tus plantas y me elevo hacia tu altura, donde beso a tu cuerpo desde el cielo hacia la orilla. Y me entrego a tus pieles para que tu amor me salve. El desnudo de tu cuerpo se le alza a mi cintura, y en un acto lujurioso tus placeres más ocultos los descubro con mi aliento, y me quedo entre tus redes atrapado, atrapado para siempre.